Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hoy es el día donde tus sueños serán realidad. La vida te da otra oportunidad. Inténtalo y lo lograrás. Hoy quiero regalarte un rayito de luz, a iluminarte el día, bebé. Voy a soplar esas nubes grises para que todo se vea bien. Pinta tu cielo de esperanza con el pincel de la fe. Dios te bendiga, mi niña, sé que lo puedes vencer. Sonríele a la vida, que la vida es una sola. No sientas miedo a nada, la tormenta pasará. Sonríele a la vida, que la vida es una sola. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Tony de la Mora. ¿Qué tal este miércoles lluvioso? Ya tenemos varios días lluviosos. Son días para cafecito y panecito, chocolatito caliente con conchita o con unos cocoles deliciosos. Que acabo de descubrir unos cocoles aquí el domingo, aquí en La Voladora, que yo no había probado y ya soy súper fan de esos cocoles que tienen sabor dulce y sabor salado al mismo tiempo. ¡Ah, qué cosa tan deliciosa! Ya se me antojó. Por allá en cabina, ¿qué tal? En nuestra operadora, unos cocoles y un cafecito o un atolito. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo nuestros números en cabina 5540261814, el número del WhatsApp, el número de teléfono 597-978-5252. Recuerda nuestras redes sociales Facebook, X, Trend e Instagram. Nos puedes encontrar como La Voladora Radio. Y por supuesto, puedes seguir nuestra programación en www.lavoladora.org. Y bueno, hoy tenemos un invitado que está de súper lujo, que anda medio perdido, pero ahorita lo estamos encontrando. Ya estamos encontrándolo. Nos está encontrando y nosotros lo encontramos y todos nos encontramos. Pero antes de que nuestro invitado nos vuelva a tocar el timbre, quiero recomendarles y recordarles nuestras clases de dibujo y de pintura con el maestro Axel U. González. Recuerda que estas clases las puedes tomar entre semana y que es para niños a partir de los 10 años en adelante, es decir, de los 10 años a los 99 o más. Puedes preguntar por los horarios al 55 34 83 75 22, también en el Instagram de @axel_atl, para que puedas conocer el trabajo del maestro Axel. Y las clases son en la dirección de San Francisco 31 entre Libertad y Atenógenes Santa María, aquí en el centro de Amecameca. Recuerda también que puedes visitar a nuestros amigos de Museo Casa de Madera, que se encuentran en Tenango del Aire. Ahí que puedes encontrar pues visitas guiadas, noches bohemias, estas siempre son con reservación, y aquí en La Voladora siempre te compartimos las fechas en donde hay estas noches de bohemia, domingos de mole artesanal, servicio de restaurante. Los puedes encontrar o los puedes visitar de martes a domingo de las 9 de la mañana a las 17 horas. Conoce sus 30 salas, que abarca desde el arte prehistórico hasta la revolución. Recuerda que hay visitas guiadas, así que vas a poder no solamente apreciar las imágenes o las piezas que encuentres, sino también conocer la historia detrás de ellas. Y por supuesto, tenemos ahora una invitación bien especial para ustedes. Queremos invitarte a que apoyes el trabajo independiente y comunitario que hacemos aquí en la Voladora Radio, asistiendo a la charla Liberándonos del Estrés. Yo soy quien va a impartir esta charla, aquí dice impartida por la maestra en psicoterapia Tony de la Mora, exacto, soy yo, y puedes hacer tu reservación al 5540-261814. El donativo que tú vas a darnos a nosotros es de 200 pesos. ¿Cuándo va a ser esto? El 26 de junio a las 4 de la tarde. ¿En dónde va a ser? En la Casa del Árbol o Café Chapitel, que se encuentra en el Parque Ecoturístico El Galpón. Ahí es en donde vas a poder acompañarnos para poder no solamente apoyar a La Voladora, sino también liberarte del estrés. Pues vamos a dar diferentes herramientas con las cuales tú vas a poder comenzar a liberar el estrés y a trabajar o a vivir desde un lugar mucho más relajado. También queremos darte la información del Diplomado en Medicina Alternativa que nuestros amigos del Centro Naturista Ometeot tienen para ti. Este diplomado es impartido por el psiconaturópata, ya no sé leer, Roberto Alonso Quiroz. Tenemos 9 meses para esta formación, una vez a la semana, en un excelente ambiente con excelencia educativa. Este diplomado es dirigido al público en general, es decir, no necesitas tener ningún conocimiento previo para poder estar en él. Y si requieres más información, te pueden dar toda esta información que requieras y puedes inscribirte al 5547-1260-44. Así que ya sabes todos los anuncios que tenemos el día de hoy, todas estas invitaciones para ti. Y una pregunta que a mí siempre me gusta hacer es, ¿qué puedo agregar a mi vida que la va a hacer más grandiosa? ¿Qué tal que comiences a preguntarte esto? ¿Qué puedo agregar a mi vida que la pueda hacer más grandiosa? ¿O qué puedo agregar a mi vida que la hará más divertida? De esta manera, con estas preguntas, lo que logramos es abrir espacios para que tú puedas integrar más cosas. Una de las cosas que hablaremos más tarde, en un ratito, con nuestro invitado, es justamente esto. Él ha hecho cosas que aparentemente son completamente diferentes y, sin embargo, eso enriquece su vida. Y no solamente enriquece su vida personal, sino que también enriquece su práctica profesional. ¿Qué puedo agregar a mi vida hoy que la hará más divertida, que la hará más grandiosa? Pero bueno, te dejo con esta pregunta para que comiences a hacerla y verás cómo el universo te empieza a dar esa información que requieres. Ahora nos vamos a un corte y regresamos en un momento. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. Y

¿Sí está bien dicho? Forma Terrao. Ok. Actualmente ejerce su licenciatura, además de manejar una empresa llamada Verana, en donde se trabaja con tratamientos a base de plantas. ¿Estoy bien? Con 6 años de experiencia en esta empresa. ¿Y en la empresa y en la... Bueno, y en la licenciatura, en la, o bueno, en la salud intercultural. Además, es yogui certificado por Educlass, con 5 años de experiencia, y fotógrafo de retratos con 8 años de experiencia. Pero ahí no se queda todo, señores. Es músico cantautor con 14 años de experiencia. Sí, así. Hace, pero además, este perfil tan ecléctico. Pues ya he venido aquí, y me acuerdo que una vez vinimos, pero en la música. Ah, ok, venido. ¿A qué has venido? Con la música, o sea, hablar de música. Y hoy vamos a hablar de salud. Que también la música tiene que ver con el bienestar y con la salud. ¿No? O sea, hay musicoterapia. Así es. ¿No? O sea, solo por eso. Y bueno, pero cuéntanos, Salvador, ¿qué es eso de la salud intercultural? Yo cuando lo escuché fue como, wow, quiero saber más de esto. Primero pensé, quiero estudiarlo. Después cuando me dijeron cuántos años, dije, no quiero estudiarlo. Pero, ¿cuántos años y cuánto tiempo? Sí. Pero cuéntanos, ¿qué es esto de la licenciatura en salud intercultural? Bueno, la salud intercultural invoca lo que son 4 medicinas, 4 ramas médicas, lo que da todo lo que es la rama de la medicina tradicional mexicana. En ella trabajamos todo lo que es a base de herbolaria. Tratamientos un poquito más en la parte mexicana, también como algunas terapias, por ejemplo, como temazcal, cerradas de cadera. Nosotros también trabajamos lo que es la parte del empacho. Algunas otras masoterapias comunes que llegan a ocupar, por ejemplo, que, no sé, el masaje mesoamericano, el masaje azteca, cositas así. Todo lo de la medicina china, trabajamos nosotros acupuntura, auriculoterapia, terapias de ventosas, terapias de moxibustión. Trabajamos todo lo que es la parte de la rama médica, porque debemos conocer el cuerpo humano, debemos conocer... ¿A quién le vamos a dar terapia? ¿A quién no le vamos a dar terapia? ¿Por qué le vamos a dar terapia? ¿Por qué está tomando este medicamento? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué parte de su enfermedad es la que está obteniendo el propio paciente, ¿no? Entonces, también por eso tenemos un poquito más de conocimiento en la rama médica, por la médica general. Y trabajamos lo que es la medicina psicosomática, que la psicosomática enfoca la relación mente y cuerpo, donde nos referimos a que no hay alguna emoción que le afecte al cuerpo o a lo corporal que nos afecta emocionalmente, que actualmente se ha estado hablando mucho de ello, ya que pues a veces somatizamos muchas cosas del día con día, o de ayer, o de hace mucho tiempo, o a veces hasta creamos futuros catastróficos, entre otras cosas, y eso nos empieza a desarrollar enfermedades. Entonces, todo eso es lo que nosotros trabajamos, y ya le estamos desarrollando a los pacientes tratamientos, terapias, no sé, algo diferente, por lo menos para que ellos solitos vayan creando un poquito más de ambiente en su bienestar. Claro, y esto es súper interesante, porque si me voy solamente a la medicina alópata, que es lo que la mayor parte de nosotros conocemos y la mayor parte de la población utiliza, al menos en nuestro país, se ve a los órganos como separados del resto. ¿No? Es decir, yo voy con el especialista en... Y entonces el especialista en solo se enfoca en ese órgano o en ese sistema y no ve al cuerpo como completo, que al final del día somos completos. Y lo que pasa en uno impacta en otro. Sí, así es. Sí, es lo que uno de nuestros maestros nos comentaba hace tiempo. Ahorita no recuerdo bien el nombre del doctor que dijo ese tipo de cosas, que fue el que separó la parte médica de la parte emocional. O sea, y ahorita actualmente pues está medicina general y psicología. O sea, están separadas cuando realmente tienen que estar pues unidas. O sea, no tenemos que estar separadas. Pero yo me acuerdo que el doctor Aurelio, algunos de mis compañeros me han de ayudar, pero no recuerdo cómo se llama ese médico que dijo eso de separar las cositas. Porque sí, como dices, hay un especialista de esto. Pero la parte de la filosofía china también invoca eso, que todas las emociones... Claro. Se van hacia cada órgano. Claro, de donde yo lo conozco, la medicina china es como los únicos que se enfocan, o eran los únicos que se enfocaban a verlo como un sistema, como un todo. Yo digo que todas, pero creo que es la que más ha seguido en pie. Digo porque, por ejemplo, la medicina mexicana sigue en pie, pero no como la medicina china que tuvo ese valor de decir, esto es y esto es y esto es. Y la parte de la medicina mexicana pues ha como sobresalido, que actualmente muchos dicen que nosotros somos médicos alternativos, pero digo no, o sea, a mí no me gusta que digan lo alternativo, porque digo, o sea, que lo tomen como última alternativa, claro, es muy diferente, pero claro, no es algo alternativo, o sea, ellos lo toman como última alternativa. Claro. Entonces, no sé, es un poquito complicado ahí. No, pero además está bien padre en donde hacemos justo esta comunión, ¿no? En donde poder volvemos a ver, tendríamos que estarnos viendo como un ser completo, uh-huh, en donde todas mis emociones afectan a mi cuerpo físico, en donde lo que pasa en mi cuerpo físico afecta a mis emociones, afecta a mi cuerpo, bueno, afecta a mi mente o afecta a mis emociones, ¿no? O sea, no es que están separados, sino que hay una interconexión entre cada uno de ellos, así o entre es. Todos. Sí, así es. ¿Y qué tanto? Porque además, esto yo solamente lo escuché hace unos días, un mes creo, aquí. O sea, fue como de wow, esto es un gran descubrimiento. ¿Hace cuántos años que existe esta licenciatura y en dónde está? Desconozco cuántos años lleva ahorita la escuela, la carrera, porque la escuela lleva más tiempo, la Universidad Intercultural, que en sí está el plantel Tepetlixpa, en San Felipe, perdón, San Felipe del Progreso. Desconozco cuántos años lleva la escuela. Y la carrera sí lleva más de 15 años, me parece. Porque, de hecho, maestros de nosotros eran egresados de las primeras licenciaturas de San Felipe del Progreso. Entonces, sí, muchos, muchos años, algunos 10, 15, más de 15 sí ha de llevar. Pero okay, desconozco ahorita cuánto es lo que lleva. Pero actualmente aquí, en la zona, pues nosotros empezamos alrededor de 2020 con la licenciatura. Entonces, uh-huh, pues ya llevamos un poquito de tiempo con ella, sí, por lo menos ejerciendo la mayoría de mis compañeros. Pero digo, la escuela ya lleva desde algunos años acá en Tepetlixpa, pero pues ya que nosotros ejercemos a partir como de la pandemia para acá. Ok, es como que ha tenido como más auge. Uh-huh. Sí, porque la zona de los hospitales, clínicas y demás, pues es donde más nos ha empezado a conocer. Y ya la mayoría de mis compañeros por pacientes, pláticas y demás, pues es donde más empiezan a conocer la propia carrera y la licenciatura, porque pues sí es algo muy raro. O sea, escuchan algo de natural y pues, ¡ay, en chapingo!, ¿no? Claro. Y además, ¡wow, eres homeópata! No. Sí. O sea, y ellos se les hace un poquito más como, ¡ah, es algo más nuevo! Uh-huh. No algo nuevo, sino algo que se está volviendo a retomar. Claro, quizá lo nuevo es que en un mismo plan de estudios puedas aprender cosas de estos diferentes enfoques. Uh-huh. ¿No? O sea, quizá lo nuevo es la sinergia que se hizo. Sí, pues realmente por eso se le llama parte intercultural. Bueno, ellos lo llamaron intercultural por, según, tener la unión entre diferentes culturas, sin llegar al fin de por lo menos estar peleados entre no, esto es mejor, no. Es como llegar a algo entre todos para un bienestar del paciente. O sea, yo al mismo tiempo puedo mandarle, pues no sé, algo de herbolaria y al mismo momento ponerle acupuntura. Pero de igual forma, pues no quitarle a veces el medicamento, sino también cómo controlarlo. Porque muchas veces pensamos que el medicamento es malo, sí puede ser malo, pero cuando no es, cuando a veces la gente se automedica uh-huh, o cuando la gente dice, no, pues es que ya esta pastillita ya me quita dolor de cabeza, o esta, ya siento agruras, ya voy a tomar esta pastillita. Entonces, claro, no, o sea, hay más. Claro, y hablando un poco de psicosomática, ¿no? Que es justo este lugar en donde mi psique o lo que pasa en mi mundo psíquico, en mi mundo mental, se comienza a mostrar en mi cuerpo. ¿No? Se empieza a mostrar en mi cuerpo, empiezo a tener cosas, empiezo a enfermarme. Así es. Sí, pues es poco a poco. El proceso de enfermedad no es de la noche a la mañana. Pues muchas veces queremos que ya doy a mañana se me quite mi gastritis, doy a mañana ya se me quite mi colitis, cuando son cosas que el cuerpo va guardando y va guardando y va guardando. Y que por eso es que ha funcionado tan bien los medicamentos, uh-huh, ¿no? Porque tengo algo, me tomo el chocho y tal, uh-huh, ya, ¿no? Se desapareció. Sin embargo, sigue estando ahí lo que genera esta enfermedad. Yo siempre le digo a mis pacientes que el medicamento te puede quitar el dolor, pero no la lesión que puedes llegar a tener o que puedes seguir propiciando. Entonces, como dices, a veces ay, me duele la espalda, me voy a tomar este. Me lo tomo, descanso y ya mañana ando como si nada y haciendo otra vez mis despapalles, ¿no? Claro. Hoy me pasé de comer, comí mucho mole o demás. Ya empiezo con mis agruras, me tomo mi pastillita y el día de mañana... Y listo. Otra vez como si nada. Entonces, claro. Eso es lo malo, la mala cultura que a veces tenemos de no sabernos cuidar o no cuidarnos bien. Claro, y además de no estar dispuestos a echarnos al clavado en nuestro mundo psíquico y emocional. Uh-huh. ¿No? Porque esa es la otra. Sí, porque sí me pasa muchas veces que les pregunto a mis pacientes, ¿eres muy enojón? ¿O cómo te preocupas? Y esto, aquello, y como que empiezan a darse cuenta y dicen, no, pues sí es cierto, es que sí me preocupo. Claro. Es que sí me enojo, y a veces son enojos que pues no tienen sentido. A veces te preocupas por que, ay, si matas a la mosca y si tiene familia, ¿no? Entonces, sí, claro. A veces, como te digo, creamos futuros catastróficos y pues es lo que a veces nos desencadena más problemas. Claro. Y entonces, tú, por ejemplo, si yo quiero una sesión, si yo quiero una cita, ¿cómo es que trabaja el licenciado en salud? Bueno, nosotros llevamos igual la anamnesis, llevamos igual una historia clínica con los pacientes, le hacemos todo lo que son los antecedentes serofamiliares, padecimientos actuales, toda la parte, por ejemplo, en mujeres, la parte ginecológica, porque también importa mucho hacer exploración física con ellos. Lo personal sí lo llego a hacer, pero solamente enfocado a lo que le duele. O sea, en general, es mucho tiempo lo que se lleva. Entonces, hacemos igual la historia clínica y demás, ya dependiendo de lo que tenga el paciente, lo que padezca, signos, síntomas y demás, empezó lo que sea desarrollar algún tipo de, pues esta terapia le puede ayudar, esta le puede ayudar. Empieza a hacer, por ejemplo, maestros nos apoyaban, si es algo osteomioarticular, pues con pruebas funcionales. Les empezamos a preguntar también, yo les pregunto como la parte emocional, así como bajita la mano. Uh-huh. Oiga, y es muy enojón. Ay, ¿qué cree que sí? Uh-huh. Y por ejemplo, en la auriculoterapia, los puntitos que sí, muchos sí. dicen, sí. Ahí nos damos cuenta de muchas cosas. Uh-huh. Y el cuerpo tiene muchas, se le llaman ventanas, que, por ejemplo, las personas que sufren de problemas de hígado tienen los ojos muy amarillos. Entonces, de ahí nos damos cuenta también nosotros como de, este tiene esto, tiene aquello. Entonces, también de ahí vamos desarrollando terapias, se les da sus sesiones a los pacientes. En lo personal, yo ocupo diferentes tipos de terapias al mismo tiempo. Les mando su hoja de recomendación, qué pueden hacer, qué pueden tomar, ejercicios, posturas, qué pueden comer, qué no pueden comer. Porque, obviamente, no les quito nada de alimento. Solamente pues les digo, mira, ¿sabes qué? Nada más, contrólalo, ¿no? Si te encanta el refresco, pues está bien, pero bájale tantito, ¿no? O cámbialo por agua, o cositas así, ¿no? Si no tienes un buen horario de comida, bueno, pues trata de hacer un buen horario de comida. Entonces, sí, es como ayudar al paciente también, que él solito vaya creando un poquito de bienestar. Pero así se les manda todo eso, planta, tratamientos, ejercicios y demás. Claro, y entonces entiendo que a diferencia de otro médico que te dice, aquí está tu lista de pastillas, te las tomas y nos vemos en un mes, o en 15 días, o en el tiempo que sea, tú no solo les das las recomendaciones en casa, sino que les aplicas la terapia que se requiere en ese momento. Uh-huh. Es decir, puede ser auriculoterapia, pueden ser ventosas, pueden ser... Cerrada de cadera, ¿qué es lo que más ocupo? Cerrada de cadera es lo que más llego a ocupar. Por uh-huh. ejemplo, quitar contracturas, tensiones, porque pues a veces eso desencadena otros tipos de problemas. Entonces ya ahí es donde se apoya a los pacientes para pues empezarles a decir de qué forma, que sí, que no... Por ejemplo, yo a veces ocupo acupuntura en primeras sesiones, a veces no. Porque si va a acabar muy cansado y lo voy a desganar más con esto, pues entonces no. Si está tomando medicamento, bueno, sabe que sí tómelo, pero váyale bajando tantito. Se va a sentir mejor y obviamente como se va a sentir mejor, le puede ir bajando. Y ya, les vamos apoyando también a ellos. Claro, y hace rato decías esto súper interesante de la... Ya se me olvidó. De eso. Pero era súper interesante. Ah, se me fue. Ahorita regresa. Pero entonces. Ahora regresa. Sí, entonces, en estas sesiones, pues, a mí me suenan mucho más completas que tomarme un medicamento. Sí, normalmente mi tiempo de consulta es de 1.5 a 2 horas. Porque digo, en lo que se hace el cuestionamiento con el paciente, la terapia, lo que se les explica. Porque pues también a veces, como dices, vamos al médico, dice, tienes esta patología o esta enfermedad, y nosotros, bueno, está bien. Pero pues a veces el paciente lo desconoce o no lo sabe, ¿no? O dice, ay, tengo la dichosa ciática, ¿no? Que dicen todos, pero no les explican por qué. ¿no? Claro. Hay muchos padecimientos, muchas cosas que puedan ocasionar ese tipo de enfermedades o padecimientos y no se les explica a los pacientes. Entonces, a veces son ese tipo de conocimientos que les falta y nosotros que lo tenemos, no se los compartimos. Claro. Ya me acordé de lo interesante. Ok. No me quité el súper para que no se me vuelva a olvidar, pero sí es súper interesante. Este tema de la medicina alternativa, ¿no? O sea, de cómo utilizamos la palabra de medicina alternativa. Digamos, yo desde hace mucho tiempo que yo tendría, ¿qué te gusta? 19 años, cuando por primera vez, 19, 20, cuando por primera vez me hicieron auriculoterapia, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años que me hicieron esto. Y que en ese entonces era, ah, sí, es que es medicina alternativa. Más acá, si yo camino en el tiempo hacia este momento, se ha comenzado a hablar no de medicina alternativa, sino de medicina integrativa, ¿no? En donde estoy integrando otros elementos. ¿Te parece que podría resultar mucho más adecuado definirlo como integrativa más que alternativa? Pues sí, porque realmente, como dices, estás integrando algo más hacia tu salud. O sea, algo extra pues no te puede hacer pues daño, ¿no? O sea, un ingrediente extra a tu sopa pues no le va a quedar mal. Pero te digo, o sea, a veces a mí no me gusta que lo llamen como medicina alternativa porque pues mucha gente lo toma como la última alternativa. Uh-huh. O sea, no digo que lo sea, pero mucha gente así lo toma. Claro. Como es que ya fui aquí, ya fui allá, ya fui a este médico, ya me llevaron a especialidades, ya hasta me operaron, ajá, ya me compré el medicamento súper caro y no se me quita. Bueno, vamos a ver con algo alternativo. Claro. O sea, y casual llegan al alternativo y sí se les quita. Ajá. Sí, eso me queda clarísimo. Yo hace algún tiempo, bueno, yo no trabajo cosas de medicina, trabajo más bien relacionado hacia la psicología. Sin embargo, sí me ha tocado trabajar con gente que llega conmigo a psicología por un tema médico. Es decir, el ejemplo que tengo como más claro es una mujer que llegó conmigo porque tenía principios de diabetes. Y comenzamos a trabajar la emoción. Y a los 2 meses, en los resultados de los análisis, ya no apareció ningún marcador. Y a partir de ahí, en ningún otro resultado de análisis volvió a no aparecer marcadores. Entonces sí me queda claro que si trabajamos la emoción, va a ser mucho más fácil sanar esa enfermedad. Y que las plantas y la auriculoterapia y todas estas otras formas de cuidar al cuerpo trabajan mucho más allá que lo que trabaja un medicamento, ¿no? O sea, son como más, o sea, una manzanilla, uh-huh, o un romero, una lavanda, no solamente hace lo que fisiológicamente hace, sino que el simple hecho de estar con un elemento de la naturaleza nos da cierta paz, nos da cierta tranquilidad, nos lleva a un lugar de relajación, ¿no? O sea, es como darle a otro espacio de nuestro cuerpo o a nuestra mente otro acomodo. Darle otros zapatos. Pues sí, francamente sí, es como dices, sí es muy común que llegue a suceder ese tipo de sucesos donde se hace análisis de sangre y salen súper elevados esto y aquello, y a veces pues no es algo pues corporal, sino es algo emocional. O sea, allá afuera la gente, si yo les pregunto, ¿te preocupas, no te preocupas? Claro. A ver, dime, ¿comes más, comes menos? ¿No? Porque la preocupación nos afecta eso. ¿Te aguantas corajes? ¿Te inflamas o no te inflamas de la pancita? Claro. ¿No? Igual la preocupación o la ansiedad y demás, ¿puedes dormir bien? Te despiertas, uh-huh, a las 3 de la mañana, casualidadmente, uh-huh, y ya casualmente, pues, ah, no, sí. Entonces, a veces hasta nos dicen, ay, es que eres mago. Y yo, pues, me apellido Magos, así, pero... Así que en realidad, sí, Magos, sí, soy pero, mago. No, o sea, porque son cositas que el propio cuerpo da a entender, pero pues a veces no las queremos ver nosotros. Entonces, en la auriculoterapia, pues, no nos pueden mentir. Parece que mis compañeros van a decir que sí es cierto, porque hay muchos puntos que se ve obviamente en el oído cuando duelen, cuando no duelen. Uh-huh. Si no dueles, ¿por qué no le falta una estimulación? Si dueles, porque necesita una estimulación ese punto. Y ya en base a ello ya se le va dando a los pacientes, oye, pues tienes esto, y ya como que, ay, sí, sí es cierto, ¿no? Entonces, sí, sí es muy cierto, porque al momento de mejorar la parte emocional, sí empieza a cambiar todo nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Y además las situaciones socioculturales, el entorno, ¿no? O sea, no es lo mismo una gastritis en un hombre casado con 3 hijos que una gastritis en un hombre soltero tomador. Tomador, ajá. Ay, o sea, sí, pues es muy sí, diferente. Las circunstancias de la vida también impactan en nuestra salud. Si me peleé o no me peleé con mi mujer o con mi marido hoy o ayer, o, ¿no? O sea, eso también impacta y a veces no lo consideramos, uh-huh. ¿no? Y es parte de lo que también está creando la salud de nuestro cuerpo. Así es, sí, exacto. Pues el día con día, dependiendo cómo nosotros vayamos, pues es malo, ¿no? En la mañana platicaba con unas de mis alumnas de, pues a veces es muy complicado conectar nuestra mente y cuerpo o enseñarles nosotros como terapeutas a alguien cuando ni siquiera a veces, no sé, disfrutamos nuestro desayuno. Claro. A veces tengo que desayunar y ya de rápido, ya se me hizo bien tarde, o ay, no tengo hambre, hoy no voy a desayunar. Entonces, es muy complicado eso cuando a veces no disfrutamos ni siquiera el día con día, nuestro desayuno, nuestro baño, nuestra familia principalmente, ¿no? Claro. Nosotros mismos, la música, no sé, todo. Claro, todo, y ¿no? justo iba hacia allá, ¿cómo influye o cómo integras el yoga, la fotografía y la música Uy. A esto? Si Uy. Es que se integra, que yo creo pues que sí. Pues para mí, a mí en lo personal, sí me integra mucho. Por ejemplo, la música, dependiendo del género, sí me gusta bastante. Y hay pacientes, por ejemplo, en mi consultorio que quieren una música o quieren otra, o una la relaja y pues a veces es como que eso no lo relaja. O a veces el sinfónico, que a veces mucho los estresa, ¿no? Digo, a mí en lo personal hay muchos tipos de géneros de música que pues sí me gustan y me relajan bastante. Y la fotografía, pues fue como el como casi como en el yoga, darse cuenta de lo que está afuera, ¿no? Que a veces nos quejamos de más, pero pues dices, ¿cómo puede ser posible, no? Que ahorita que fue la temporada de calor, ¿cuánta gente? Ay, es que hace mucho calor y quién sabe qué. Váyanse a Cuautla, váyanse a otros lados, Oaxaca, no sé, donde hace calor, ahí claro. sí hace calor. No, y ahorita que viene el frío, ay, es que ya hace frío. Claro. Entonces, pero nada nos da gusto. Ajá, o sea, realmente es ese tipo de cositas. Y por ejemplo, la fotografía yo lo doy mucho porque a veces es darte cuenta de los pequeños detalles, ¿no? Y a veces no los ves o lo ves muy normal, pero cuando lo ves en una foto es de, ay, se ve bien padre. Ay, se ve muy bonito, ¿no? Y por ejemplo, en el yoga, que comentaba, es conectar nuestro propio cuerpo. A veces estamos en una postura y como ya me duele, claro. la dejo de hacer. Claro. ¿No? Claro, y además, ¿cuánto estoy desconectada de mí? O sea, yo justamente hoy en la mañana empecé como, ¿qué requiero ser y hacer para estar más presente con mi cuerpo? ¿No? ¿Qué requiero ser y hacer para estar más presente con mi cuerpo? Porque yo creo que si estoy más presente con mi cuerpo, muchas cosas de afuera van a ser mucho más fáciles, ¿no? Si estoy más presente con mi cuerpo. ¿No? Sí, pues a veces, ¿qué decimos? Queremos conectar con nuestro cuerpo. Ay, vamos el fin de semana, vamos al bosque, a la playa. O sea, no necesitas ir a otro lado. Claro. Siéntate en un lugar, en silencio. Si quieres, apaga la luz. Pon atención en tu entorno. ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿No? ¿Qué pasa por tu mente? ¿No? O decía mi maestro, ¿dónde está tu mente? Claro. ¿En qué parte la tenemos del cuerpo? ¿No? O sea, ¿qué llegamos a pensar? Entonces, no necesitas irte a lo más lejos del mundo. Solamente a veces es estar en un buen lugar. Claro. Voy a leer algunos de los mensajes que hay aquí. Bueno, dicen que se oía raro el micrófono. Es mi voz. Ay, no. Y dice, bueno, es que yo antes hice la pregunta de qué puedo agregar a mi vida que la haga más divertida. Y aquí lo volvieron a escribir. ¿Qué puedo agregar a mi vida? Pues escuchar a la voladora, por ejemplo. Esa es una cosa que hace nuestra vida más divertida. Y ya no tenemos más mensajes por acá, no. Pero bueno, si alguien quiere mandar mensaje o algún comentario que tenga duda, pregunta, queja o sugerencia, este es el momento porque estamos a punto de irnos a un corte y regresamos con más. ¿Estás escuchando? Hablando de con Tony de la Mora. por La Voladora Radio. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Hablando de, con Tony de la Mora. Soplar esas nubes grises para que todo se vea bien. Pinta tu cielo de esperanza con el pincel de la fe. Dios te bendiga, mi niña, sé que lo puedes vencer. Sonríele a la vida, que la vida es una sola. No sientas miedo a nada, la tormenta pasará. Sonríele a la vida, que la vida es una sola. Miedo a nada, que el sol te iluminará. Sonríe, ten mucha fe. Sonríele a la vida, que la vida son dos días. Sonríe, ten mucha fe. Lo veo en tu mirada, me dice que al final lo Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, llegamos a nuestro tercer bloque. Y quienes ya han escuchado este programa, quienes nos han acompañado en otras emisiones, saben que cuando llegamos a este punto tenemos el tip de la semana con nuestro invitado. Y vamos entonces al tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y caballero, ¿cuál es el tip de la semana? Vayan a yoga. Hagan yoga, vayan a mi consulta, vayan a de consultas. No es cierto, no. Bueno, yo creo que el tip de la semana puede ser como tener una lucha con nosotros mismos. Con una fuerza de voluntad hacia nosotros, ¿no? Como te comentaba, el cuidarnos desde ahorita, no hasta que los estudios de laboratorio salgan que ya estamos elevados, que ya estamos mal, ¿no? Que arreglemos problemas, nos quitemos de corajes, de orgullos, entre otras cosas. Yo digo que tengamos esa lucha interna de decir, lo voy a hacer hoy, porque si lo hago mañana, ¿por qué mañana? ¿No? O sea, a veces es, no, lo hago mañana, pero ¿para qué mañana? Entonces yo digo que en lo personal podría decir que es eso, tener okay. La lucha interna. Y hay una que es la regla de los 5 segundos, que es haz las cosas. De levantar las cosas antes. No, eso no. Podría aplicar, pero no. Es, si algo se te acaba de ocurrir, como salir a caminar, no te esperes. Hazla en los siguientes 5 segundos. Entonces, si se te acaba de ocurrir meditar, no te esperes. Hazle en esos 5 segundos. Porque vamos en la vida esperando el mejor momento y el mejor momento no existe. Empecemos a accionar de inmediato. Pues sí, porque realmente las cosas siempre son por algo, ¿no? Y si dices tú, 5 segundos, ahorita lo hago, pero si no lo haces hoy, lo haces mañana, ¿para qué mañana? Claro. ¿No? Claro, mañana no existe. Muchas gracias por el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, antes de pasar ya a la última parte, tenemos aquí unas preguntas que vamos a contestar rápidamente. Dice Berry Núñez, ¿cómo vas determinando las necesidades de las personas que te consultan? Es decir, ¿hay procesos básicos que vayan primero o es de acuerdo a las necesidades? ¿Cuál es el costo promedio de la sesión? ¿Y hay alguna ventaja entre las medicinas, la medicina tradicional? ¿Una ventaja? Bueno, pregunta uno, ¿hay procesos básicos que surjan primero o de acuerdo a las necesidades? Sí, nosotros trabajamos en la rama, hay tres aspectos que podemos trabajar: antes, durante y después de una enfermedad. Nosotros realmente trabajamos antes y después de la enfermedad, que después es cuando te comento, dicen que es lo alternativo. Durante es muy poco recomendable que lo lleguemos a hacer, porque en muchos aspectos plantas, acupuntura o algún otro tipo de terapias llegan a propiciar más la enfermedad. Entonces los pacientes por obviedad se enferman. Si van por una gripa, obviamente pueden enfermarse más y el paciente va a que se mejore, ¿no? Y me comentaban, es que son crisis curativas. Sí, pero mucha gente no las quiere, ¿no? Entonces mucha gente dice, es que ya mañana tengo que ir a trabajar. Y está bien, entiendo, o sea, y es entendible, pero nosotros trabajamos antes y después de la enfermedad. Se puede trabajar en esos dos aspectos. Ok, y obviamente de acuerdo a la necesidad de la persona. Pues ya siempre tenemos algo. Me acuerdo que en la escuela los maestros decían siempre tienen algo, y ahorita en la experiencia laboral pues sí nos damos cuenta de que siempre tenemos algo. Siempre hay algo que hay que cuidar, siempre hay algo que tenemos que manejar, que controlar, etcétera, etcétera. Ok, otra pregunta es, ¿la auriculoterapia puede aplicarse a un niño? Sí. Sí, sí, sí. Hay diferentes tipos de puntos, hay diferentes tipos de estimulaciones que a veces podemos ocupar balines, tachuelas, agujas, imanes, semillas. Dependiendo el paciente es lo que tenemos que tener. Y además el tiempo, porque a mí me ha tocado que mucha gente les pone auriculoterapia y se las dejan una semana, un mes, pero no. Yo platicaba con uno de mis profesores que a veces hay que dejar al cuerpo descansar. Y en el caso de los niños, yo ocupo bastante lo que son los balines. Es más pequeño, son diferentes tipos de puntos con ellos y pues sí también apoyarlos. Pero obviamente sí dicen las mamás, es que no come. Pues no come porque pues también los dejas comer a la hora que quieren, lo llenas con chucherías, pues obviamente no va a comer el niño. Claro, hay muchos factores. Sí, también hay que ver eso. Eso también es importante. O sea, aquí estamos hablando de generalidades. Cada persona es un caso diferente y entonces son factores diferentes. Por eso no podemos tampoco decir solo se hace esto, ¿no? O sea, dependiendo de cada persona. Otra pregunta, dice, ¿cuál es el costo promedio de la consulta, de la sesión? En mi consulta es 300 la consulta, obviamente con las terapias que se le realizan al paciente. Okay. Ya te comentaba, el tiempo promedio es de hora y media a dos horas que llego a tener con cada paciente. Ok, ¿las crisis curativas es un camino rápido para mejorar los temas de salud? Depende cada quien, depende cada quien. Sí, porque hoy arregla tu cuarto, pero pues, a veces hay distractores. Entonces las crisis curativas sí son buenas, pero los distractores son los que nos afectan bastante. El que nos desesperamos de que no mejoramos o nos desesperamos de que es que no me ayudó. ¿Cómo sabes que no te ayudó? Claro, y justo esto, esta crisis empieza a pegarle a otros sistemas. A las emociones y a la mente. Sí, en la medicina china trabajamos lo que es el ciclo generacional. Cada órgano afecta a otro tipo de órganos, que es el órgano hijo, el órgano madre. Entonces, sí, obviamente tiene que llevar ese proceso el paciente. Sí se le explica, pero muy pocas veces te comentaba, es de hoy me siento mal, mañana ya quiero curarme. Cuando ya el proceso de enfermedad lo llevan de 10, 5 años, un año, ¿no? O sea, me toca a mí pacientes que dicen, es que, ¿y desde cuándo le duele? No, pues ya llevo como un mes, ya llevo como un año. O sea, digo, a veces no desconocen mucho de nosotros, entiendo, pero hay ocasiones donde pues ya les han dicho y por necedad no nos atendemos. Claro. Bueno, ahorita nos están preguntando también en dónde das las clases de yoga, que ahorita vamos a pasar también a eso. Y nos dicen aquí más temas como este. Claro, recuerden que este programa es a partir también de ustedes. Díganos cuáles son los temas que les gustaría. Mándenos un mensaje a los números de La Voladora en vivo. Ustedes pueden mandarnos mensaje y proponer temas. La idea en este programa es que ustedes tengan más herramientas para su salud física, mental, emocional y financiera. Y antes de irnos, platícanos cómo hacemos una cita contigo, en dónde te encontramos, cuál es tu número de teléfono, en dónde está tu consultorio. Bueno, ya me decías que das también consultas a domicilio aquí en la zona. Pues alrededores, dependiendo. Bueno, empiezo con las de yoga. Doy sesiones de yoga toda la semana, los días lunes en el DIF de Amecameca, aquí estoy, de 9 a 10 de la mañana es cuando llego a dar. Martes y sábados en la aquí en Ameca igual, en la calle de Ocampo, entre Silvestre López, entre Cruz Verde y Allende, en una escuela del karate del sensei Gerardo. Es ahí donde llego a darlas, de 8 a 9 de la mañana, martes y sábados. El último sábado de cada mes la doy de 2 horas, sesión de 2 horas. Abarcamos todo tipo de cositas en ese tipo de sesiones. Y también estoy en Club Santa María, por si tienen alguna membresía. Membresía, que espero hay varios de allá del club me estén escuchando. Que y si no estoy tienen, los días, pueden ir a sacarla. Pueden ir a sacarla, me dan su comisión. No, es cierto, no. Los días martes estoy de 7 a 8 de la noche. Miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana, allá en Club Santa María. Entonces, ok, eso es yoga. Yoga. Si quiero consulta, ¿cómo te contacto para tener una consulta? Por número telefónico, que es el 55 35 71 09 99. Ya sea que me marquen, ya sea que me manden algún WhatsApp, no hay problema con cualquiera de ellas. Yo atiendo toda la semana, lunes, sábado, domingo, días festivos, que a veces son los días que llego a tener más, claro, porque pues muchos descansan y aprovechan. Entonces, ya nada más es cuestión con los pacientes de ponernos de acuerdo en qué horarios estoy. Claro, bueno. Entonces, agenden su cita, ya tienen el número de Salvador. Y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De nada, Tony. Perdón que llegué tarde. Qué bárbaro. Le vamos a cobrar esa llegada todos tarde. Los días. En esa llegada tarde se la vamos a cobrar con que venga otro día y nos platique algún otro tema. Así sí. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Muchas gracias a nuestra operadora, que sin ella la magia no sería posible. Y recuerda que tenemos la conferencia, que es una charla más bien, Liberándonos del Estrés, el próximo 26 de junio a las 4 de la tarde en un lugar hermoso que está en el Parque Ecoturístico El Galpón. Habla, manda mensaje, reserva tu lugar y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Ve por tu cafecito, por tu atolito, por tu chocolatito o lo que sea para calentar el cuerpecito. Que tengan un grandioso miércoles. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio. Hablando de... con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de... con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de... con Tony de la Mora. Hablando de... miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de... con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.